Oír mortales. Wow. Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Oíd mortales. Hola, estamos en un nuevo programa de Oíd mortales. Bueno, habrán escuchado que no es la voz de nuestra compañera habitual Cristina Varela y además a Nati la agarré de sorpresa. Y nada, no pensaba que yo le iba a hacer que me haga el coro. Buenas noches, aquí estamos en otro programa de lunes, operando técnicamente en la 690 Julio Pardo, aquí en el estudio La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, en el estudio Víctor Basterra. Como dice Cristina, si querés comunicarte, podés hacerlo por el Facebook de Oíd Mortales 2011, podés hacerlo por la página web oidmortales.com.ar. Y Cristina va a estar, va a estar en un rato, tuvo algún trámite personal, entonces no llegaba directamente a la radio, pero sí va a poder hacerlo seguramente por teléfono en un rato. Igual le vamos a ir comentando qué es lo que tenemos para hoy. Cristina nos va a dar una información sobre algunas actividades que se van a llevar adelante, como las quintas jornadas universitarias de fonoaudiología y las 49 jornadas del Hospital Pirovano, de donde, como ustedes saben, ella es una profesional de la salud de ese hospital. Y también, seguramente, en la segunda media hora del programa, vamos a hablar, como siempre, que tenemos alguna duda o alguna inquietud, con el doctor Ricardo Teijeiro, para que nos diga un poco cómo está esta situación, que parecería, viene otra vez, lamentablemente, avanzando en algunas partes del país y también en la ciudad de Buenos Aires respecto al sarampión, ¿no? Es lamentable, pero que a esta altura del siglo XXI y teniendo en cuenta que ya estaba prácticamente erradicado este tema, tengamos que volver a hablar de eso. Y nada, no está fácil la situación en Chile, como no estuvo hasta hace unos días y tampoco creo que se terminó en Ecuador. Hoy, hace 9 minutos, empezó el toque de queda allí en Chile, decretado por el gobierno del presidente Piñeira. Y igual la gente sigue saliendo a la calle porque está cansado de lo que nos pasa aquí en Argentina también, ¿no? Y en Buenos Aires, tarifazos, costo de vida que aumenta permanentemente, salarios que no alcanzan. Y aquí en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires se está desarrollando una concentración que se hizo en la Embajada de Chile, aquí, así en la Diagonal Norte, donde fueron a solidarizarse con, por supuesto, el pueblo chileno. Y ahí están también, hubo algunos incidentes, como siempre, nunca se sabe quién fue, qué pasó, pero una vez que empieza, después no se sabe cómo termina. Igual la gente sigue estando allí en la Diagonal Norte, reclamando por lo que está pasando en Chile. Ya hay más de 11, lamentablemente 11 muertos, hay muchos detenidos. Vamos a estar con este tema también un poco en el curso del programa, a ver cómo se van desarrollando estos hechos aquí también en la Ciudad de Buenos Aires y lo que está pasando en Chile, ¿no? Y por supuesto hablé de Ecuador, hablé de Chile, Barcelona, Cataluña, vino toda la semana pasada también con grandes movilizaciones y con grandes reclamos de parte de importantes sectores de la población catalana, donde están y siguen reclamando, no solo por la independencia, que se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, para qué o para cuánto, pero fundamentalmente el detonante fue que la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia de España dictó condena a varios de los dirigentes y del que era en ese momento presidente del Estado de la Cataluña, y varios más de sus funcionarios le dieron condenas diciendo que el argumento era por sedición, cuando en realidad ellos lo único que hicieron fue apoyar una movilización popular que se había desarrollado hace 2 años, ¿no? Y bueno, ese hecho desencadenó una situación de movilización permanente que hasta el día de hoy sigue, estudiantes también allí en Barcelona y otras ciudades como Girona, reclamando por la libertad y repudiando estas condenas que la verdad están cruzadas por todas unas maniobras políticas. No nos olvidemos que España no pudo volver a formar gobierno hace 20 días, hubo que convocar a nuevas elecciones que van a ser el 7 de noviembre, el 7 de noviembre próximo, y bueno, cada uno de sus partidos aprovechan para llevar un poquitito agua a su molino. Bueno, Nati, no sé si te parece que hay una pauta, y creo que, como siempre, Cristina, que musicaliza, algún temita habrá mandado, ¿no? veo tus ojos y no estás. Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más, es que de verdad no hay nada. ¿Será que esta vez es el final? ¿Sabías que en la ciudad podés darte gratis todas las vacunas del calendario nacional en los vacunatorios públicos? Encontrá tu vacunatorio más cercano chateando con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Oíd. Mortales. En OID. Bueno, seguimos entonces en OID. Mortales. ¡Ay! Bueno. Volvió la titular. La titular OID. Sí. Por supuesto, al inicio del programa la que me dio una mano fue Nati, ¿no? Con el claro, coro. Me imagino. Gracias, Nati, ella. Santa, que encima está cumpliendo años, Luis. No, dice que no. No, no cumple más, solo festeja. No, es Nati Bernárdez, nuestra compañera fotógrafa. No, me sí, confundí de Nati. Te confundiste de Nati, sí, bueno. Pero... No, no le juntemos dos años en un mismo año a Nati Bianchi porque te va a matar. Pero yo sé que estoy cerca entonces de esta Nati, de Nati Bianchi, ¿no es estos días? Hasta ahí no sé, hasta ahí. Ah, el domingo me dice. Sí, el domingo. Sí, va a festejar con el voto, va a festejar. No, va a festejar con el voto. Bueno, puede ser. Bueno, ¿cómo estás, Cris? ¿Bien? Bueno, yo... Bien, perdón, ¿eh? Perdón por este faltazo, digamos. Estás perdonada. Hoy con aviso, pero bueno, son cuestiones de familia, de salud. Me parece veces, muy bien. Bueno, si te parece, yo había hecho un primer... punteo de los temas que íbamos a hablar hoy, pero la que lo tenés que decir y contar sos vos, que son, por ejemplo, las quintas jornadas universitarias de fonoaudiología, dónde se van a hacer, cuándo, ¿no? Bien, las quintas jornadas de fonoaudiología van a transcurrir en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, exactamente allí en Paraguay, entre Uriburu y Junín, donde todos ustedes saben que funciona la Facultad de Medicina de la UBA, y son jornadas que justamente, como su nombre lo indica, son las quintas jornadas universitarias de fono, son temas de fonobiólogos, o de fonobiólogues, mejor dicho, que van a involucrar temas acerca de la voz, temas acerca de la atención primaria, temas acerca de... La perspectiva de género y la profesión. Y bueno, tengo, digamos, el orgullo de que los alumnos me hayan invitado a que yo les dé una charla acerca de un tema que tiene que ver con la audición, con la audiología. Y bueno, a mí se me ocurrió que podíamos hablar de qué manera nos acercamos a las personas a través de este tema que es la audiología. Y bueno, teniendo en cuenta también que ya llevo 40 años de profesión, acercarles experiencias que hemos tenido con otras compañeras en espacios de salud en donde la gente concurre para atender su audición. O sea que la idea no es dar una conferencia magistral sobre un tema de esos difíciles que existen en todas las profesiones, sino humanizar lo que hacemos pensando en las personas que llegan en un servicio público en especial a consultar por su audición. Así que bueno, yo voy a dar esa charla alrededor de las 14 horas, pero bueno, la jornada empieza a las 9 de la mañana, la inscripción es gratuita, pueden acercarse directamente ese día y muy probablemente se haga en el primer piso de la universidad. Es un aula que se llama el Aula de los Bustos, que es un aula en donde están justamente personalidades de la medicina, todas en sus bustos, en unas columnitas puestas, que es un aula muy bonita. Y bueno, es un momento, creo, para aprovechar quienes ya tenemos experiencia, para quienes están empezando en la profesión, ¿no? Creo que va a estar interesante. Esto va a ser el sábado 2 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 15. Bueno, perfecto. ¿Te parece ponemos una cortinita y vamos al otro tema que también te toca, que es las jornadas del Hospital Pirovano? Perfecto, dale, adelante. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien, bueno, habíamos quedado entonces, Cris, que ibas a contar esta otra actividad que se va a realizar, ¿cuándo? En el Hospital Pirovano. Sí, también en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, en uno de sus hospitales públicos, el Hospital Pirovano, allí en la avenida Monroy al 3500, en el barrio de Coghlan, la semana que viene, a partir del lunes 28 hasta el viernes 1 de noviembre, se van a desarrollar las 49 jornadas científicas del Hospital Pirovano. Este año se titulan Optimización de los recursos hacia un hospital de alta complejidad. Un título osado, un título que apunta a lo que se supone que se está apuntando, a la alta complejidad en los hospitales públicos, y que veremos a lo largo de la jornada si esto será posible. Porque dadas las condiciones que el gobierno de la ciudad hoy por hoy y el lugar que le da a la salud, la verdad que yo no lo veo muy probable. Creo que en tal caso es solamente a costa del personal, del recurso humano, de los que trabajamos adentro de los hospitales, de los vecinos, de los pacientes, que estas cosas puedan llegar a lograrse, porque la realidad es que hablamos de alta complejidad, pero si pedimos una impresora no hay plata. Y si pedimos algunas cosas básicas que tiene que haber de insumos, tampoco lo hay. Así que nada, apuntar a alta complejidad va a ser una jornada, creo yo, de desafío, como para poner y sentar sobre la mesa a qué llamamos alta complejidad y con qué contamos para la alta complejidad. Claro, eso te iba a preguntar. El personal, ¿no? El personal se forma, porque sí, se forma dentro de la salud pública y fuera, pero con los recursos básicos. Pero, por ejemplo, en el servicio tuyo de fonoaudiología, ¿qué sería alta complejidad? Más allá de tener un equipo que le hacen una audiometría al paciente. Y la alta un equipo bueno, además, ¿no? La alta complejidad es el implante coclear. Ajá. Es tener la posibilidad de que un paciente se lo opere, se le coloque un implante coclear y después se lo rehabilite. Pero para llegar a este diagnóstico tengo que tener equipos que me permitan diagnosticar. Y, por ejemplo, en nuestro caso, hace casi ya 3 meses que está en reparación un equipo básico que estaríamos obligados a usar para cumplir con una ley nacional, que es la detección de la hipoacusia en los bebés, y que no está reparado y que no se termina nunca de reparar y que no falta un papel y la burocracia. Bueno, lo que más o menos todos los que estamos en esto sabemos. Entonces, llegar a la alta complejidad, si antes no tengo los elementos básicos para poder evaluar, para poder llegar a un diagnóstico, es un poco utópico. Pero bueno, vamos a ver qué ofrecen mis compañeros y qué se pone sobre la mesa en cuanto a este título. Porque las mesas son muy variadas, hay muchas mesas de cirugía, obviamente, muchas mesas médicas, mesas no médicas, mesas de técnicos, de enfermería, y avidez todavía por el recurso humano, o sea, por mis compañeros, de hacer trabajos y presentarlos en jornadas, mostrando lo que hacemos, y los logros obtenidos, y nada, eso me parece que es de un gran valor, porque yo siento que uno está como a veces perdiendo la fuerza, ¿no? Que se desanima, que no tiene ganas de seguir, que tiene ganas de revolear, como quien dice, los papeles por el aire y que sea lo que Dios quiera, y sin embargo uno vuelve otra vez a la carga y vuelve otra vez a darle para adelante y decir, bueno, sigamos remando, que en algún momento vamos a llegar a la orilla. Claro, pero... A la orilla... Sí. Sí. No, yo escuchaba y decía que qué importante es que estas jornadas no sean solo para cocinarse entre los profesionales del hospital lo que hacen ustedes, sino para difundirlo y que, por ejemplo, los pacientes o los vecinos en esa jornada, me imagino que podrán acudir para que puedan saber lo que hacen ustedes, lo que hacen las y los profesionales, cuando llegue el momento de atenderlos a ellos. Todo, vamos a decir, todo lo previo que habría cuando uno se sienta en un consultorio y se sienta con el fonoaudiólogo, con el pediatra, con la clínica y se pone a hablar, que atrás de eso hay gente que se preparó y estuvo preparando y armando en el hospital cosas para llegar a ese momento. Tal cual. Y mucha de la formación la hacemos fuera del horario hospitalario para poder, en el servicio público, ofrecerle a nuestros pacientes la mejor atención. Uh-huh. Eso también ocurre. Y mucho del material, muchas cosas, las ponemos nosotros de nuestro bolsillo. Mirá. Que eso tampoco la gente lo sabe. O sea, que más o menos vendrían a hacer lo mismo que hacen los maestros. Laburan fuera del horario de clase, tienen que comprar para los elementos de los chicos. Es más, hoy por hoy, algunos pacientes, antes de pensar atenderlos, les damos el desayuno. Mirá. Imagínate. Sí. Eso no lo había vivido nunca en salud. Sí lo uh-huh. había vivido en educación. Cuando yo como fonobiólogo trabajaba en educación hace muchos años y trabajaba en una zona altamente vulnerable, mis sesiones empezaban con el desayuno. Mira. ¿Sí? Porque a través del desayuno yo podía trabajar un montón de cosas que tenían que ver con cómo masticar, y bueno, una serie de cosas que son competentes a la profesión, y también le daba el desayuno a los chicos, y bueno, y se desarrollaba así. Hoy por hoy, en el hospital nunca nos había pasado, pero hoy por hoy algunas sesiones en el hospital uh-huh. inician o transcurren con el desayuno adelante. Bueno, perfecto. Cris, ¿qué te parece si creo que vos la musicalización ya la tenés lista con y acordada con Nati? Ponemos un temita y vamos a ver si... Próximos son cumpleaños de un ídolo. Ajá. Que puede gustar más o menos, pero es un ícono, es es alguien muy importante. Bueno. Muy importante del rock argentino. Bueno, así que si Nati la dejamos para que nos ponga un tema musical, ¿te parece? Y después vamos con la charla con el doctor Ricardo Teijeiro. Perfecto. Vamos. Todas las dudas que tengas, anda pensando y mandánosla, por favor. Bárbaro. Sí. Sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luz. las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd. Mortales. Bien, ¿y quién era el que cantaba? ¿Qué se festeja? ¿Qué era? Pues yo soy medio sordo. Estamos cerca del cumpleaños de Charly García. Ah. Así que escuchábamos Canción de Alicia en el País. Ajá. En una de las partes de la vida musical de Charly, él fue parte de Serú Girán, junto con Lebón, con Aznar. Nada, una banda, yo le hubiera dicho un conjunto. Emblemático. Y vos sabés, Luis, que vos me decías, yo no escucho bien. Yo al mismo tiempo que estoy con ustedes estoy mirando la tele sin volumen, y parece que es un problema general, porque estoy escuchando a un señor que se llama Sebastián Piñera y que dice que ahora está escuchando con atención las carencias y los dolores de los chilenos. ¿Y antes qué hacía? Pero eso me suena a Macri. Por eso, está diciendo, lo único que falta es que las mande a dormir. Claro. Porque me resultó llamativo, ¿no? Bueno, digamos que lo manda a dormir de otra manera, ¿no? Con un toque de queda y el que anda por la calle lo caga a tiro, esa es la realidad. Es una manera bastante particular de mandarlos a dormir. La frase es, he escuchado con atención sus carencias y dolores. Yo dije, pero le escribió el mismo discurso. Sí, Durán Barba se lo hizo. Y vuelvo a pensar en qué importante es esto que yo elegí, que es pensar en la audición de las personas. Sí, sí, sí. Porque es un problema de no escucha. No, para nada. Bueno, Cris, te digo que aquí Nati me comenta que ya tenemos a nuestro amigo Ricardo Teijeiro, así que podés hablar con él. Él sí nos escucha, él sí que escucha bien. Y nos explica un montón de cosas y de bichitos que andan por todos lados y que ahora, bueno, primero lo saludamos. Hola, buenas noches, doctor Teijeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo yo no andan lo estoy ustedes? Escuchando, aviso por las dudas. A ver, ahora sí, ahora lo estás escuchando, dale. A ver, hola. Yo los escucho perfectamente. Bien, ahí estamos todos conectados. Digo, siempre hay algún bichito para preguntar y Doc, estoy re preocupada con el sarampión. ¿Qué está pasando? Si yo tuve sarampión cuando era chica, Doc. Lamentablemente estamos hablando de sarampión. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Justamente esto no es nada nuevo y tendríamos que dejar de hablar de sarampión teniendo una vacuna altamente efectiva, ¿no? Ya estamos en este momento con una cantidad importante y alarmante en Argentina, 38, 39 casos, de los cuales la gran mayoría son autóctonos, es preocupante. Sí. Pero más que nada es preocupante porque ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un montón de ciudadanos que no están protegidos. Uh-huh. Independientemente del por qué, ¿no? Porque uno puede estar protegido porque decidió no vacunarse. O la familia decidió no vacunar a su hijo. Sí. Pero ¿qué pasa también? Tampoco se cumplen las leyes. Hay una ley que la vacunación de sarampión es obligatoria. Hemos tenido chicos de edad escolar donde hay una ley que dice que no se puede ingresar a la escolaridad si no tiene el calendario de vacunación al día. Entonces, todos esos son defectos. Que no nos tendría que estar pasando, es obvio. No. Y nos pasa porque no cumplimos con las leyes. Pero... O sea, a ver si yo entiendo. Hay chicos que ingresaron a la escuela igual, a pesar de no tener el calendario de vacunación obligatorio completo. Exactamente. O porque no fue registrado, no se lo miraron, o porque lo miraron, pero le dieron el visto bueno para que ingrese igual. Uh-huh. Qué problema, ¿eh? Es grave, porque ahí... es gravísimo. Claro. ahí tenemos dos figuras, la figura de salud, por un lado, diciendo esto es obligatorio, yo te ofrezco los medios, te doy todo gratuito, hacelo, y por el otro lado, un contralor desde educación que actuaría articuladamente con salud, decir, mira, encontré este muchachito sin vacunar, hay que vacunarlo, ¿no? Sí, el control de educación, cuando ingresa, lo que tiene que hacer es pura y exclusivamente llamar la atención a los padres cuando no está vacunado. Y si los padres se resisten, bueno, pasarlo a justicia. La justicia obliga a los padres a que vacunen a sus hijos. Pero no por el hecho puro y exclusivo, y eso es lo que hay que entender, ¿no? De el beneficio individual de ese paciente. Sino que el sarampión, y es lo que estamos viendo con estos casos, es un problema social. Sí. Yo mando a mi hijo al colegio y corre el riesgo por estar al lado de un chico que no fue vacunado. Entonces, esto hay que verlo de esa manera. La vacuna no es un bien individual, es un bien social también. Claro. Convengamos bien, que hoy estas enfermedades pueden ser inclusive muy graves en pacientes que están recibiendo tratamientos por enfermedades crónicas, por enfermedades oncológicas. Entonces, estamos descuidando el aspecto personal y también a nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Claro. Y Doc, pregunto, yo trabajo, bueno, nos conocimos allí en el Hospital Pirovano, pasaron mis compañeras de enfermería a vacunar por el servicio para el sarampión, me miraron y me dijeron, me parece que a vos no. Dije, no, sí, yo sí. Nací en el 60, listo. Y entonces me explicaron, que creo que ya vos nos habías comentado, que todas las personas que habían nacido antes del 65 no tienen que vacunarse. Es así, ¿verdad? Es cierto. ¿Por qué? Porque como el virus era salvaje, no había vacuna en esas épocas, todos que nacimos antes del 65 estamos considerados como que tenemos anticuerpos, porque o tuvimos sarampión o estuvimos en contacto con alguien sarampión y generamos anticuerpos. Entonces, no necesitamos vacunarnos, porque cuando uno tuvo contacto con el virus y no tuvo riesgos, y genera anticuerpos para toda la vida. Entonces, no requiere vacuna. Y debemos recordar que sí, la vacuna es obligatoria al año y a los 6 años, o de a 5 a 6 años, que es el ingreso escolar. Bien. Son 2 dosis... para todos, no importa la edad que tenga, deben tener mayores de 1 año 2 dosis. Y está incluida una dosis en este momento de 6 meses a 11 meses en Capital Federal y en distintas zonas, como Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, o sea, una zona sur y una zona en la zona norte, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, que son las zonas donde aparecieron casos y son de riesgo. Esos chicos que reciben la dosis de 6 meses a 11 meses no se tienen en cuenta para el calendario. Eso es para la protección ahora que estamos en riesgo. También cuando lleguen al año y a los 6 años se van a tener que revacunar. Esos chicos van a recibir 3 dosis. Pregunta de abuela. Abuela con nieto de 5 meses, que está ahí a días de cumplir los 6. Teóricamente hay que esperar a los 6, pero a los 6 meses, si vive en esa zona de riesgo, en Capital o en estos zonas que están muy determinadas, que es algunas zonas del sur, algunas zonas del norte, que son donde aparecieron los casos, debe ser vacunado a los 6 meses. ¿Han aparecido aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en CABA, últimamente también? Sí. Nosotros tenemos varios casos, inclusive una familia casi completa, que es una familia de los que se llaman antivacuna y que no tenían sus hijos protegidos. Eso es muy, muy riesgoso. Sí, y yo puedo sospechar que mi hijo, mi nieto tenga sarampión cuando le pasa qué tiene, qué le salen, puntitos, granitos. El sarampión, como toda enfermedad infecciosa, una de las características más importantes es la fiebre. Claro. Pero el sarampión tiene una característica muy especial, que empieza, que se llama el triple catarro, ¿no? La conjuntivitis, el catarro nasal, tiene mucho moco, el catarro bronquial, tiene mucha tos, y después aparece una erupción, un exantema, todas manchitas rojas. Después tiene cosas que vamos a ir a buscar los médicos en el paciente. Ya no son tan notorias, ya no lo va a ver un familiar. Pero con esas características, sí. y hoy, todo aquel que tiene una erupción con fiebre debe consultar. Debe consultar porque puede ser sarampión, puede ser rubiola también, pero puede ser sarampión. Entonces la consulta tiene que ser inmediata para que se haga los estudios y el diagnóstico. No solo por él, sino porque hay que buscar a todos los que estuvieron en contacto con esa persona, porque si no están vacunados hay que vacunarlo inmediatamente, porque si no son de riesgo. Claro. Eso es lo que se llama medidas de bloqueo, ¿no? Para sí. que no aparezcan más casos. Bien. Y si yo vacuno al nene, bueno, porque le corresponde. Después de la vacuna, ¿puede haber alguna cuestión, tiene fiebre, alguna cosita así que le provoque la vacuna o no? ¿O es una vacuna que pasa tranquila? Es una vacuna a virus vivos. ¿Esto qué quiere decir? Son virus que están agotados porque tienen pasaje por múltiples células durante su producción. Entonces está agotado, pero puede provocar ciertos signos, un poquito de fiebre, un poquito de malestar, inflamación local, pero nada más que eso, y que cuando aparece no dura más de 48 o 72 horas. No obstante, si uno ¿sí? tiene fiebre, tiene malestar con el antecedente de la vacuna, obviamente siempre va a pensar en la vacuna, ahí no hay riesgo, claro. pero pueden aparecer claro. esos signos. Ajá. Bien. Luis, ¿querés preguntarle algo al doc? No, me quedaba solamente cuando hablábamos sobre el tema del calendario escolar y el control. El calendario escolar que hay que llevar cuando se inscribe al chico, ¿es el docente, es el directivo de la escuela el responsable de controlar que cumplan con el calendario de la vacuna y si no decirle, ojo, no puede entrar? Sí, hoy es el docente. O sea, es el docente es el que tiene que hacer el control y es Ajá. el que tiene que hacer la denuncia Ajá. si no está el calendario completo. O sea, eso es lo que no me quedaba claro. Si no, es el agente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es el contralor, el último, porque es el después de él ya no hay nadie. Claro, no, es el que lo recibe, el que lo escribe. Es el colegio el que se tiene que hacer responsable de esa auditoría, ¿no? Ajá. Y eso, claro, es una responsabilidad. Perdón, ¿y el contagio del sarampión es a través de lo que llaman las gotitas de la saliva, de flush? El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, porque cada partícula que eliminamos cuando tosemos tiene miles de virus. Es una de las enfermedades más contagiosas. Y puede ingresar por la conjuntiva de los ojos. Cuando uno tose, al otro le cae virus en los ojos, en la nariz, en la boca. El virus puede permanecer vivo en las gotitas. Uno puede tocar algo que tenga virus, ponerse la mano en la boca e ingresar también el virus en el organismo. Pero sí, se elimina cuando tosemos con las gotitas. Ajá. ¿Y cuánto duras tener un sarampión, más o menos? Si uno está bien inmunológicamente, estamos hablando sí. de que son chicos de mediana edad que están bien, no están desnutridos, no tienen enfermedades y demás, puede evolucionar en 15 a 20 días, pero puede tener complicaciones. Y ahí ya tenemos que empezar a hablar que podemos tener neumonía, podemos tener encefalitis, podemos tener patologías que se van agravando hasta llevar a la muerte al paciente. Cuanto más pequeño, cuanto menos anticuerpos tiene, cuanto más riesgo tiene por desnutrición u otras enfermedades, más posibilidad de tener complicaciones o de morir. Ah, o sea que no es chiste, ¿no? ¿Qué? Uno pensaba antes en sarampión, pero andaba a la casa de fulano que tiene sarampión, así te contagiás. Yo me acuerdo que eso pasaba cuando yo era chica. Pero cuando no existía la vacuna. Exactamente. Desde que existe la vacuna no podemos hablar más de esos términos. Porque el riesgo de contraer la enfermedad, el riesgo de diseminar la enfermedad y el riesgo de la mortalidad o la morbilidad, que son las complicaciones, es alto. No es una enfermedad banal, no es una enfermedad simple. O sea, ninguna la tomamos simple. Antes la gripe también la tomamos como una enfermedad banal. Va, es una gripe. No, no, no. Esto, y sobre todo por el hecho de la gran efectividad de la medicación en los pacientes oncológicos, inmunosuprimidos, que cada vez tienen mejor calidad de vida, pero no tienen la cantidad de anticuerpos suficiente muchas veces, esto pasa a ser grave, este tipo de enfermedades. Y sí, estamos hablando de la vida, de vida o muerte, o sea. Sí, sí, los chicos de menores de un año son de alto riesgo. Bueno, esta abuela está preocupada entonces, Doc. No hay que preocuparse, solamente hay que esperar el momento oportuno, darle la vacuna y después quedarse tranquilo. La vacuna es exactamente efectiva, ¿eh? 98 o 99% de efectividad. Así que no dudar. Bien. Bueno, Doc, como siempre, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, espero que la estén pasando bien. Adiós. Bueno, chau, buenas gracias. Noches. Chau, chau. Un beso grande y seguimos hablando. Igual. Chau, que les vaya bien. Gracias. Bueno, entonces por ahora ya está. Hablamos con Ricardo Tejero, él es médico infectólogo. Si te parece, Cris, hacemos una cortinita, vamos a una pauta y volvemos, ¿sí? ¿Cómo no? Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Muy bien, muy bien. Bueno, Cris, quedan pocos minutitos, pero quería comentarles a los oyentes que vos sabés que hay un tema importante en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en los coches que trasladan a los pasajeros. Y también, por supuesto, a los trabajadores del subte, que los delegados del subte, los metrodelegados, vienen denunciando desde marzo del 2018, donde han detectado que muchos de los coches que transitan fundamentalmente en la línea B y D tienen asbesto. Este es un material peligroso, cancerígeno, no solo para quienes trabajan 6, 7, 8 horas allí en el subte junto con esos coches, sino también para los pasajeros que lo toman. Esto fue algo que compró la ciudad de Buenos Aires, SBACE, que es la sociedad que dirige el subte de Buenos Aires, ¿no? Y se dieron cuenta, pero vos sabés que cuando lo compraron en el contrato, justo el tema de que informaban que tenía asbesto los coches, estaba en la letra chica, y vos sabés que no llegaron a leerlo. Yo te digo, Luis, si no tienen problema de escucha, tienen problema de visión. O sea, ¿viste? El tema de los sentidos, y sobre todo el sentido común. ¿Te das cuenta? Recién ahora se dieron cuenta, después que los metrodelegados vienen reclamando hace tiempo, y como todavía no les dan bolilla, porque esa es la palabra, estuvieron reunidos. Bueno, los metrodelegados, le avisamos también a nuestros oyentes, que decidieron que el 23 de octubre, o sea, el miércoles, va a haber paro en las líneas B, la que va de Leandro Alena a Juan Manuel de Rosas, y la D desde el Congreso de Tucumán a Catedral. Y entre hoy, lunes, y mañana martes, van a levantar los molinetes de esas dos líneas. Ellos dicen que el comunicado que mandaron ellos dice: comunicamos que debido a la falta de respuesta por parte del gobierno de la ciudad, nuestro reclamo de iniciar la compra de una flota completa de trenes libres de asbesto y plan de desasbestización, se ha aprobado el inicio de un plan de medidas de autodefensa. Entonces, el cronograma va a ser, hoy ya lo hicieron, de 17 a 19 en la línea B, la apertura de molinetes. Mañana apertura de molinetes en las estaciones de las líneas D, de 8 a 10 y de 17 a 19. Y el miércoles va a haber paro en las líneas B y D entre las 5 y 30 hasta las 7:30 de la mañana. Dice, recordamos que como denunciamos en forma permanente, desde marzo de 2018 las flotas de las diferentes líneas están en su mayoría contaminadas por este material cancerígeno. Y que pese a de tener conocimiento de esta situación, ni Esbase, la empresa estatal de subterráneos, ni Metrovías han hecho nada en los últimos 15 años para modificar la situación que pone en riesgo la vida de miles de trabajadores y trabajadoras del subte. Y vos sabés esto cómo se supo, ¿no? Fue a través de un informe que hizo la CNN, o sea, nada que ver. La CNN tuvo que llegar a descubrir esto, o por lo menos a darlo a conocer, para que entonces saltara. ¿Pero por qué? Porque estas gente de base sabían de la presencia del asbesto cuando compraron al Metro de Madrid los coches que instalaron en la línea B. O sea, nada, se hicieron los giles, como para decirlo tranquilo, ¿viste? Y sí, no escucharon con atención sus carencias y sus dolores, sí, como había dicho Piñera, ¿no? No leyeron con atención sus carencias y la letra chica. Sí, qué vergüenza. Sí, sí. Bueno. Qué vergüenza. Bueno, Cris, ¿sabés qué? Lo que habíamos comentado, ¿no? Hace un ratito vos también, hay 6 personas detenidas aquí en la Ciudad de Buenos Aires que se estaban manifestando en la Embajada de Chile y están ahora buscándolas, aparentemente en el consulado de Chile. Las han llevado detenidas, mirá, podemos dar el nombre, es Miriam Celi, de 40 años, que es canadiense, Pilar Ramírez, de 19, uruguaya, Violeta Larregli, de 51 años, argentina, Adrián Pitón, de 34 años, argentino, Antonio Agustín Ardoy, de 29 años, argentino, y Leandro Cano, argentino, no tengo la edad. Y vos sabés que justo Norita Cortiñas y Mirta Baravalle estaban yendo para una función de Teatro por la Identidad. ¿Y qué podían haber hecho? Nada mejor, se enteraron de que por ahí cerca habían detenidos, estaba esta protesta con incidentes y dejaron de lado de ir al teatro y están allí reclamando por la libertad de esta gente que han detenido allí en la avenida Diagonal Norte, ¿no? ¿Pero que acá también hay toque de queda, que están deteniendo a la gente? Y viste cómo es, uno se contagia a la gente a veces, los gobiernos. Si quieren pueden entrar en el Facebook de La Retaguardia y van a tener toda la información, porque tenemos allí también a nuestra compañera Agustina Salinas, nuestra fotógrafa, cronista, está haciendo de todo, filmando algunos videitos, mostrando lo que está pasando, y pueden seguirlo en el Facebook de La Retaguardia. Pero está bastante difícil la situación y lo peor que está bastante difícil en Chile. Yo estoy mirando la televisión chilena en Concepción, están se está incendiando un home center de Sodimac, y lo peor de todo es que lo peor o lo mejor de todo es que al toque de queda, hoy miraba 10 minutos antes de que iniciara el toque de queda en la televisión chilena, y la gente estaba en la calle diciendo, yo de acá no me muevo, dice, nosotros ya vivimos a los militares, ya sabemos quiénes son los militares, a nosotros no nos corren nunca más. Estaba la gente caceroleando en la calle, y bueno, ahora también está hablando otra vez Pineda, y parece que cita a todos los partidos políticos ahí a la Casa de la Moneda. Te digo, para terminar, si quieren mañana en Otras Voces, Otras Propuestas, vamos a tener una entrevista con Ernesto Carmona, que es un periodista, escritor chileno, escribió justamente Yo, Pineda, un libro del 2010, cuando asumió por primera vez Pineda la presidencia de Chile. Que es Piñera, Pineda es otra, ¿eh? Piñera, sí. Bueno, lo vamos a tener, así que si quieren escuchar mañana, vamos a tener un informe bastante interesante. Es un periodista muy muy experimentado, tiene su gran capacidad para podernos explicar qué es lo que está pasando en Chile. Bien. Le agradecemos entonces a Julio Perro en la M690. Un beso grande a Natacha Bianchi, que todavía no cumplió años, pero que lo va a cumplir en estos días, aquí en www.laretaguardia.com.ar. Y si te parece, Luis, nos podemos ir con algún tema de Charlie que tenga ahí Nati. Bueno. Y nos vemos el próximo lunes en otro programa de hoy. Mortales. Chau. Chau. Canterville y habla de él. La pálida, loco. Para atrás. He muerto muchas veces.